Facebook nació para dar a la gente el poder de compartir y hacer del mundo un lugar más abierto y conectado. Mark Zuckerberg. Bienvenido a la Mesa de los Idiotas. Hoy contamos con Roberto Pastor y Manu Caballero. Hola a todos, bienvenido a la Mesa de los Idiotas, el podcast que además de ser el que mejor pronuncia Mark Zuckerberg de toda la red, pues no es el único en nada ni el primero en hacer nada, pero eso sí, unas risas nos echamos en cada episodio. Y para poder deleitaros con el humor más hilarante y unos apuntes culturales dignos de la Wikipedia, como siempre tenemos los mejores invitados. A un lado de la línea telefónica tenemos a uno de los cacahuetes más salados que he conocido nunca, podcaster, gamer y cualquier cosa rara que termine en er. Bienvenido, Manu Rodríguez. Caballero, ¿qué tal? Ahora sí. Muy buenas noches. Ex jefe, me da ahí la cosilla. Me presenta con muchos halagos y soy menos persona que cosa. No, hombre, por favor. Se merece usted todo esto y mucho más. Y mucho más. Bueno, y agua, por lo menos. Eso sí, agua sí. Y al otro lado, rebotando contra el satélite, llegando a través del router, uno de los podcasters más multipremiados de este país, un tercio de Cafelog, experto en cine, en cómics, ciencias de la vida. Bienvenido, Roberto Pastor, ¿qué tal? Buenas noches, qué mentiroso que eres, con todo. Es que primero tengo que empezar así como alabando a los invitados. Pero me ha gustado, tonto, me ha gustado, vale, sí. Vale. Entonces, me ha gustado, gracias. Empezamos bien. Muchas gracias por invitarme. Nada. Y como siempre, para cerciorarse de mi seguridad en este episodio, pues tengo a los dos mejores guardaespaldas de la podcastfera. Por un lado, y vestido de smoking, al más puro estilo James Bond, no digo nada más que antes de empezar me ha pedido un vodka martini agitado y no mezclado. Bienvenido, señor Pablo Castellanos, ¿qué tal? Hola, buenas noches a todos. Gracias, de nada, está muy rico esto, ¿eh? Fresquísimo. Y al otro lado, y ataviado con sus gafas de sol oscuras, pinganillo en la oreja y sospechando de todo el mundo, bienvenido, señor Don José Arocena. Con calcetines blancos no entra tú, ¿eh? ¿Dónde va con los calcetines esos de rayita, de raqueta? Venga, para tu casa, tonto. Oye, los calcetines esos lo petaron, ¿eh? En su época. Sí, sí, pero tú ahí la discoteca no entraba, ¿eh? No entraba, efectivamente. No, a mí todavía me lo siguen quitando. Bueno, ya estamos todos presentados y ataviados. Y estaros muy atentos porque os voy a poner un audio que nos va a presentar de qué vamos a hablar en el tema de hoy. Así que estaros atentos, como ya he dicho antes, y eso. Que atendáis, coño. Vamos. Tengo que hacer algo importante para atraer la atención de los clubs. ¿Por qué? Porque son exclusivos y divertidos y te dan una vida mejor. La gente quiere meterse en internet y ver a sus amigos. ¿Por qué no hacer una página web que lo ofrezca? Te hablo de coger toda la vida social de la universidad y colgarla en la red. ¿La página ha tenido 2.000 visitas en 2 horas? 20.000. Esta idea podría valer millones de dólares. ¿Millones? Nos ha robado nuestra página. Aquí dice que hemos robado el Facebook. Ya sé lo que dice. ¿Y es verdad? $1,000,000 no mola. ¿Sabes qué mola? $1,000,000,000. Te vas a quedar atrás. Esto va mal. ¿Cómo que voy a quedarme atrás? Tenemos que llevarle ante un tribunal federal. Me muero de ganas por ponerme a tu lado a ver cómo nos firmas un cheque. Si fuerais los inventores del Facebook, habríais inventado el Facebook. ¿Hay algo que tengas que decirme? Tus actos podían haber destruido todo lo que estamos trabajando. Hemos estado trabajando. ¿Te gustaba ser un pringao? ¿Quieres eso? ¡No! Es nuestro momento. Se le acusa de violar de forma intencionada la seguridad, la propiedad intelectual, la privacidad individual. Su mejor amigo le demanda por $600 millones. En cuanto a los cargos, creo que merezco el reconocimiento de esta junta. ¿Cómo dice? Sí. No entiendo. ¿Qué parte? Bueno, José, además del magnífico audio que he cortado que casi no satura, ¿de qué crees que vamos a hablar hoy? De Twitter, ¿no? Espera, ¿a qué has preguntado? Vamos a guardar el orden. ¿Qué ha dicho? ¿Qué nombre ha dicho este hombre? Señor Don José Arocena. Ah, vale. Es que no nos enteramos. Hombre, yo creo que ahora es cuando viene también Universal y nos cierra el chiringuito por haber puesto un corte entero de un tráiler. Es un tráiler. Pero bueno, yo creo que yo lo veo claro. Yo creo que vamos a hablar de esas personas que le quitan la parte blanca al jamón serrano. Podría ser. Me resulta bastante interesante. Roberto, sí. Una idea así, ¿de qué crees que vamos a hablar? Pues como he hecho el chiste del Twitter, voy a reciclarme, voy a hacer otra cosa. Sí, porque eso. Yo creo que vamos a hablar de las hermandades de las universidades, esas de kappa, pi, gamma, beta, alfa. Sí. Que se reúnen, hacen troperías, borracheras y luego lo ponen en internet. Que además, pero como antes no había internet, este caso es la primera que hubo y creó el caralibro, sí, para poder las fotos de sus juergas. Además, aquí en España somos muy de hermandades y eso, todo el mundo sabe que en las universidades... Por supuesto, yo he estado en 14. A la vez. Muy bien. Manu, ¿alguna opinión? Que por la música supongo que de la castración como sistema de mantenimiento de voces agudas para cuando un niño crece en los coros, ¿no? Tiene pinta, yo así por el fondo, que sí, es lo que eso, lo que satura, extrapolado. Lo que saturaba. Te acerca bastante, no te creas, pero me lo voy a guardar para un próximo episodio, pero no, tampoco. Pablo, ilumínanos, por favor. Yo es que creo que habéis dejado pasar una palabra muy importante que ha soltado Roberto Pastor, que es la palabra tropelía, ¿no? Una palabra muy denostada actualmente, y a mí me gustaría apostar por las tropelías universitarias. Magnífico tema. ¿Dónde están esas tropelías? Esas grandes tropelías que se hacían antes. Cáspita. Carambolas. Magnífico tema. Carámbanos. Bien, todavía no hemos empezado. Magnífico tema el de las tropelías, que también nos da, bueno, podríamos tirar aquí horas y horas, evidentemente, pero no vamos a entrar ahora porque además somos expertos y dejaríamos a la gente anonadada. No, vamos a hablar hoy de las redes sociales, que es un tema que tenemos ahora muy de actualidad y quien más, quien menos, pues visita alguna red social en el mundo mundial. Y yo voy a empezar con Pablo, con el primer tema que vamos a tocar. Y es como siempre, Pablo, ¿cómo se iniciaron las redes sociales? Tú que eres un amplio conocedor de este tema. Pues yo creo que la primera red social es lo que viene siendo el descansillo vecinal, ¿no? Lo que es la reunión de la junta vecinal. Y os lo digo básicamente porque recientemente he entrado en una casa nueva en lo que esa red social te invade, ¿vale? Es como muy, muy Facebook, tú entras ahí sin decir nada, pero la gente te ve que entras y es muy de dejar la separación de la puerta, lo justito, justito, para que quepa la nariz y el ojo, para ver quién está subiendo la escalera, ¿vale? Y yo creo que todo surgió de ahí, de lo que es lo que está haciendo el vecino, de ver, a ver cómo se llama, a ver lo que se ha comprado, a ver cómo huele, a ver si van bien vestidos los chiquillos, uh-huh, y ese tipo de cosas. Lo que es el vecino, ¿no? O sea, el vecinamiento, ¿no? El vecinamiento, sí. Bien. Y las tropelías de los vecinos también. ¿Vale? Que los vecinos, las tropelías, joder. Ahí, esa tropelía. Bien, Manu, ¿tú qué opinas? ¿Cómo crees que se iniciaron las redes sociales? Pues yo amplío un poco, ¿vale? Porque yo que vengo de pueblo, siempre lo diré, no hay red social más grande y más completa que un pueblo. Y un pueblo pequeño quitado, es... Me la ha quitado, cabrón. ¿A que sí? ¿A que sí? Es que hay que ver eso. La plaza del pueblo, el hablar. No sé si sabes lo que es el hablar. Que sí, es lo clásico de la niña de Carmen le habla al niño de Gustavo el carnicero. Pues el hablar es lo que se denomina la primera red social real. O sea, pero y está creada en los pueblos. Lo dices con papeles, ¿no? Porque lo estás afirmando... Sí, totalmente. O sea, yo no sé si vosotros... ¿Hasta qué punto sois conscientes de eso? Pero yo, la primera red social que descubrí fue lo que es el hablar, que es cuando dos personas mantienen una relación, ¿vale? Son jóvenes, que no cubren, hablan. Y los coches también es una red social, ¿vale? Porque, por ejemplo, en mi pueblo, para conocer a alguien tienes que saber el vehículo que tiene, si no es totalmente... No es conocido, es anónimo. O sea, y si, otra vez si, me la ha quitado, tío. ¿Qué? Si es que me lo ponéis, Bueno. Pues la red social es el pueblo, la plaza, el hablar y los coches. Bien. Para mi gusto, fue lo primero. Mientras dejamos a José pensando, Roberto, ¿amplías esta información o quieres dar otro punto de vista a cómo se iniciaron las redes sociales? Bueno, yo creo que las redes sociales nacieron de una tropelía en la que el ser humano, consciente de su biología, quería perpetuar su especie, como marca pues las leyes de la evolución. Entonces quería una manera de diseminar su código genético, uh-huh, de forma rápida, y para eso necesitaba conectar con mujeres, ¿sí?, o con hombres, depende del caso de donde te encuentres. Entonces, como el tema de hablar que mencionaba antes Manu, es añejo ya. ¿Hablar para qué? Hablar no es necesario. No hace falta hablar para estas cosas. Dice, mira, no quiero hablar, pero quiero diseminar mi código genético. ¿Qué hago? Mira, vamos a juntarnos en un espacio inexistente, en la nube, y vamos a intercambiar ideas que lleven a que tú disemines tu código genético en esa hembra o tu hembra recibas código genético de ese macho. Sí. Y yo creo que en ese ambiente es donde se movieron los parámetros para crear las redes sociales. Me está encantando el toque redes que le estamos dando hoy al tema. O sea, así como muy cultural, ¿no? Me gusta porque habléis con papeles y con cosas que son así. O sea, que no se puede decir de otra manera. Son así. José, ¿has pensado ya? Bueno, has pensado. ¿Cómo crees tú que se iniciaron las redes sociales? Bueno, la corteza del pan bimbo. No, que... Bueno, yo decía... aparte de que yo tengo que corroborar todo lo que dice caballero, yo creo que las redes sociales nacen de la necesidad de las mujeres, ¿no? De, al tener gigas y gigas y gigas de foto con los morritos, ¿no? Y en el cuarto de baño, en el espejito, y con las amigas haciéndose foto con la cámara entre las piernas y esas cosas, la necesidad de liberar espacio en el disco duro y colgarla en algún lado. ¿Con la cámara entre las piernas? Sí. O sea, tú no has visto esas fotos. Explica eso porque por entre favor, eso y sí. El diseminar ya lo estoy viendo claro. ¿Tú no has visto esa foto de nos ponemos tres tías en un espejo, pero la que echa la foto está agachada con la cámara entre las piernas así como... Sí, es que, claro, esto pierde mucho. En el podcast así hablando pierde mucho, pero si yo te hago el gesto seguro que has visto alguna foto de esa. Por favor, me moriría si me haces el gesto, yo que lo estoy deseando. Después te pongo la webcam. Vale. Bueno, pues hoy he venido con papeles y me he estudiado cómo se iniciaron las redes sociales. Yo sé que todos tenéis mucha razón en lo que habéis dicho, pero vamos a darle un toque más a Wikipedia, que es lo que nos piden nuestros oyentes, que son muy culturetas. Bueno, en 2011, digo, perdón, ve, ya la estoy cagando. En 2001 nació una red social que se llamaba Rice.com, Rice con Y. Que, ahí va. ¿Cómo? Sí, Rice.com, Rice con Y. Sí, Rice. Bueno, pues es una primera red social especializada, ¿no? Pero hasta 2002 no salió Friendster, yo no la conocía, que dicen que es la primera en incorporar un sistema inteligente que agrupaba a los usuarios según sus gustos. Y en ese mismo año, en el 2002, surgió una de las redes sociales maravillosas que yo creo que todos hemos vivido y que ahora me vais a comentar, que es Fotolog, aquella red social para intercambiar fotografías. No sé si habéis tenido alguna experiencia en Fotolog, Manu. Sí, realmente, personalmente no, la verdad es que sí que la conozco así de oída, porque me has pillado con el pantalón bajado y no sabía qué decir, ¿para qué te voy a mentir? ¿Para qué decirte que no? Sí, no, es que no, ninguna, yo particularmente como persona ninguna, ya después como ente nacional a lo mejor sí, pero como persona ninguna. Bien, me ha quedado clarísimo. Roberto, ¿alguna experiencia con Fotolog? No, la única experiencia que tenía yo con Fotolog era como todo buen español para ponerla a parir. Sí, nadie lo diciendo, usaba. Ja, para hacer los chistes, esto es tan mierda como no sé qué de Fotolog. Ja, entonces vete a Fotolog a hacer el gilipollas. Pero nunca he entrado en Fotolog, nunca he tenido en cuenta en Fotolog. Bueno, entré algún par de veces en esos típicos links de para ver a la típica tía de morritos, como decía antes Pablo, perdón, José. Pero más allá de eso, no tenía ninguna experiencia con Fotolog y yo que me alegro de mantener lejos de mí esa red social. Todavía existe por ahí, o sea que si queréis pasaros todavía la tenéis por ahí. José, ¿alguna experiencia con Fotolog, una de las primeras redes sociales? ¿Alguno tendría que haberla tocado? Mira, yo voy a contar una cosa. Me encantan estas cosas. Cuando empezáis con estas cosas me encanta. Mira, me vuelvo loco. Yo te voy a decir una cosa. Y esto todavía perdura. La carpeta donde guardo el porno se llama Fotolog. No te digo nada. No te digo nada. Los vídeos. Fotolog. ¿Por qué? Porque sé que eso no lo va a abrir nadie. O sea, eso está ahí, pone Fotolog. Ah, que eso qué coño es. Ah, no lo abre. Realmente es un log donde guarda las fotos, o sea, que tampoco estás mintiendo. Sí, bueno, hay más vídeo que foto. Ah, vale. Vamos tirando videolog también. ¿Y tú, Pablo, qué experiencias has tenido? No, yo como persona no. ¿Alguna vez como polisacárido monosaturado? Alguna. Alguna, pero no. Me gusta el toque que le estás dando. No, a ver, yo te lo digo desde la sinceridad. Desde la sinceridad más añeja, como sí, podríamos entrar. Vale. Bueno, vamos a entrar a la siguiente pregunta. O sea, que si quieres me registro ahora, pero que no. Yo estoy viéndolo justo ahora y porque solo hay usuarios mexicanos y fotos de Rihanna. Es la única cosa que veo. ¡Ay, Rihanna, Rihanna! ¡Pinche Rihanna, qué rica! No sé, no le explico. De eso se puede deducir que Rihanna es mexicana. El Rihanna, ¿no? Log. ¿Se puede decir, sí, eso? Probablemente. Oye, rima, ¿eh? Bueno, Rihanna mexicana, sí. Mexicana. Por lo menos por las banderitas. A lo mejor me confundo y es Canadá, pero yo juraría que esa bandera de México es de México. Oye, yo quiero decir una cosa, quiero aclarar una cosa. De verdad que lo del porno no lo he dicho por The Lulz. O sea, si quieres, os mando una captura de pantalla de mi carpeta Fotolog. No es broma. Por favor, ¿eh? Todos los oyentes del podcast que le manden un mensaje a José Arocena con una foto. Foto entre con la cámara entre las piernas y otra de la captura de pantalla del ordenador. Bueno, Pablo, ya que estás hablando, ¿qué red social es la que más usas actualmente? ¿La que más? No sé, quizás el pajarete del Twitter, quizás. Tú eres muy de redes sociales, ¿no? ¿O no? No, sí, a veces, pero solo controlo y poco lo que es el Facebook para poner gilipolleces y el Twitter también, pero para poner gilipolleces. Y alguna, bueno, sí, se considera el YouTube red social también, pero poco. Bueno. Lo dices como con pena. No, sí, porque yo quiero hacer la prueba. Yo todavía no tengo mi foto de lo que es el espejo del baño con el mojón cagado detrás. O sea, eso todavía no tengo. ¿Pero por qué? No sé, porque no ha coincidido en lo que es el apretar con la foto, ¿no? Todavía no. Pero me gustaría. Bueno, pues lo vamos estudiando. Habla. Desde aquí, si alguien quiere que le haga una foto así, me ofrezco. No, me parecería muy bonito por tu parte, muy de hermandad y de unir a las personas. Sí. Roberto, ¿qué red social es la que más utilizas? Pues diría que Twitter, pero como últimamente ha salido mucho gurú diciendo que Twitter no es una red social, pues ya dudo. No me digas. Me tiras para atrás todo el guión ya. No, digo que sea verdad, que para mí Twitter es una red social como que otra, pero como hay tanto diciendo, no, es que ahora las redes sociales son otra cosa, muy bien, entonces parece que tocarme otra definición, pero sí, no, sobre todo utilizo Twitter, Facebook tengo una cuenta que la utilizo más bien poco, está ahí. Pero solo utilizo para cagarme en toda la gente que me manda correos de únete a ti, da me gusta este enlace que no conoces de nada, hola, no te conozco, agrégame como amigo. Entonces me pone un poco como de los nervios el Facebook. Sí, la verdad es que está llegando ya unas cotas de invitaciones de gente un poco absurdas. ¿Quieres salvar a los perritos que acaba de tener una perrita? ¿Quieres un perrito? Y ojo, y lo digo habiendo sido yo también pesado mandando solicitudes del Sin City Social y su pastelera madre. Sí, es verdad, lo de los perros y eso está ahora muy de moda. ¿Cómo está la natalidad de los perros en España? Los perritos, todos esos. Que yo desde que veo un programa de que salvan a perritos, yo estoy muy concienciado con los perritos. ¿Eh? Ay, lo he visto también ese programa. Claro, y viene un nígar, creo que es un nígar, o poco nígar, y le salva a los perritos. Y después viene una, no, es que lo tenían en el patio trasero, está comido de garrapata, ay, pobrecito. Y le hemos quitado el pelo y no tiene carne por dentro, en un episodio de esos, una serpiente se comió un caniche. No es coña, es verdad, me lo dijo mi mujer, yo no lo vi. No, se perdió el caniche y estaba al interior de esa serpiente. Qué bonito. Qué bonito todo el programa, ¿no? En fin, bueno, José, ¿qué red social es la que más utilizas? Hombre, yo, como habéis podido ver, como habéis podido escuchar, yo soy un hombre de esto más bien calentito, ¿no? Y por eso yo uso Facebook. Yo uso Facebook porque esas niñas de cuando tenía 12 años, que eran un choco y eran feas, ahora te agregan, te vuelven a agregar Facebook después de no sé cuántos años sin hablar con ella y de repente ves la foto y dices, hostia, te cargaba, ¿no? Y entonces, claro, pues pasa uno muy buen rato ahí mirando fotos en el Facebook, cotilleando las fotos de las féminas. Espérate, por favor, José, quiero que le aclares a los clientes, o a los clientes, a los oyentes, al usuario. Eso de que te cargaba. ¿Eso de que te cargaba qué? Sí, yo no lo he entendido. Eso, pues nada, borricate. O sea, tú oye, tú quieres que yo te lleve a borricate y te llevo y ya está. También apunta el término borricate. Hablado de tropelía, por favor, Mario. Muchas tropelías estáis cometiendo hoy. Vamos a llegar a un término que no nos entendemos. ¿Tropelías a borricate? A borricate llevabas a las que te cargaban. O a las que no te cargaban. Uh-huh. Yo me cargaba todas. Bueno, ya está. Vamos a dejarlo ya. Bueno, sí, vamos a dejarlo ahí. Manu, ¿qué red social es la que más utilizas? Yo soy... Me cuesta confesarlo, pero bueno, yo utilizo Sexy o No. Yo me paso el día dándole a me gusta, no me gusta, porque yo creo que el mundo va así. No, vale. Yo antes utilizaba Twitter, pero mi jefe empezó a seguirme en Twitter y decidí que mejor lo dejaba un poco de lado. Sí. Y ahora me centro en Instagram. Lo que pasa es que lo tengo vinculado en Twitter. Entonces prácticamente sí. Es lo mismo. Pero para mí es más cómodo hacer una foto, ¿vale? Cuando estoy cagando, que ponerlo. Escribirlo es más, lo veo más artístico y me desarrolla como persona. Sí, sí. Eso, y esto es cierto. Y la segunda red social que más uso es el Miiverse. El universo de muñequitos cabezones de Nintendo. Ah. Muy bien. Me pasa por crear. Muy bien. Si esa hubiera sido la pregunta de qué segunda red utilizas, pero como no estábamos en ese tema, pues ya. Soy un adelantado a mi tiempo, nunca. Digo siempre. Vale, o sea que el Twitter no lo has dejado porque tu jefe, eso es otra cosa un poco chunga. Cuando empiezan a seguir gente que no quieres y dices, ¿y ahora cómo los he hecho? No puede ser. Bueno, las putas ex, tío. O sea, la muerte. ¿Pero qué te ¿por pasa qué me agregas hoy, Facebook, tía? Hoy está la mierda. ¿Qué te pasa hoy, José? No sé. Han pasado con el mundo hoy la docena, Hoy vengo en plan Destroyer. Bueno, vamos con una pregunta de Destroyer. Venga, José, ¿cuál es la red social que más asco te da? Sí, hostia, ¿cómo te pregunto? Hostia, pues... hombre, yo como ex usuario de Twenty, yo tengo que decir que eso... yo lo dejé, O sea, porque eso es droga dura, El Twenty es una cosa de los niños. Mira, yo tuve que dejar el Twenty cuando me hice profesor. Porque sí. me agregaban los niños al Twenty, tío. O sea, sí. Y digo, hombre, no puede ser, porque se van a meter, van a ver mis fotos con los cubatas y todo borracho. Y nos planta que el profesor tenga fotos ahí borracho, ¿no? Y después las cuelguen en el tablón de anuncio del colegio y esas cosas. Entonces, pues tuve que dejar Twenty. Yo creo que actualmente la peor red social junto con MySpace, que murió. Ah, sí, han dicho que la van a... que va a renacer o algo así, no sé, mucho mejor, mucho más bonita y con mucha más mierda. Sí, sí. Sí, sí, ¿no? Bueno, Roberto, ¿cuál es la red social que más asco te da, que dices, madre mía, qué eso, qué asco? La vida. Está el botón de me gusta. La vida, pero es que fíjate, la vida, primero, para aceptar una solicitud tienes que ver a la persona de verdad. Sí, eso es un asco. Y dice hola y te da la mano y dice no me toques. O sea, no te conozco, no me toques. Entonces ya hay contacto físico que a veces es desagradable. Tienes que ser falso de primeras todo el rato y aguantando la cara de falso, porque a lo mejor estás hablando de una persona que te cae mal, pero no puedes decir, tienes que hacer así. Pues eso, y aguantando en directo, tú, ay, zorra, oh, cabrón, así. Y cuesta más. En Twitter es fácil porque no dices nada, te quedas quieto en tu casa, te pones a fregar los platos y ya está. Ya a la otra persona nos ha enterado una mierda, sí. Pero tú pasas. Pero la vida, y aparte la vida gastas dinero. Sí, es verdad. La vida gastas dinero y en Twitter no. Hostia, yo quiero decir una cosa. La peor red social, dentro de la vida, la peor red social, yo creo que son los cuñados, tío. O sea, eso es una red social que no... Eso no, ¿eh? Eso es duro, ¿eh? Bueno, yo a mi cuñado lo quiero mucho, ¿eh? Mi cuñado me cae bien. Ah, sí, a mí me cae de puta madre también. Ahora son todos los cuñados perfectos, o sea, que la vida daba me gusta, ¿no? A vuestros cuñados. Me gusta. Sí, me gusta. Sí, sí. Bueno, muy bien. Bueno, pues nada, la vida... En la vida real molaría, porque si los me gustas tienes que acercarte a la persona y decirle al oído, me gustas. La persona hace así como, ¡ah! Se va para atrás, pega un... Joder, te llama la policía a veces. Sí, ¿quién te ha dicho que yo no lo haga? Que le soples al oído a tu cuñado. Sí. Y le doy un poquito con la puntita de la lengua, un poquito, nada más. Eso es como una señal de aprecio. Bueno, pues nada, dejamos ahí la idea esa de crear una red social para los cuñados, por si alguien la quiere coger. La persona que se escuche estos episodios que llevamos, yo creo que si coge un par de ideas se puede hacer millonario enseguida con tres o cuatro cositas que hemos dado. Pero bueno, en fin. Pues meten en la cárcel. También puede ser, en la cárcel. Manu, ¿qué red social es la que más asco te da o no usarías en tu vida? Indiscutiblemente Tumblr. Porque te tienes que ser ultra molón. Tu nivel de fotos a gatos y de tiras cómic freaks es demasiado alto como para poder entrar. Y yo no puedo. Yo creo que cada vez que lo veo hay algo dentro de mí que se hace un burruñito y me tengo que alejar de la pantalla porque sé que nunca podré tener mi propio Tumblr y que sea interesante. Nunca. Y no puedo. Con eso es superior a mí. Es porque estás frustrado, ¿no? Porque no puedes alcanzar el nivel de... Totalmente. Claro. Por eso me refiero. Señores, tenemos la tercera palabra. Burruñito. Se une a tropelía y a borriquete. Muy bien. Borricate, borricate. Borricate, perdón. Vale. Mía, ya cultura. Por eso yo me quedo en sexy o no, que por lo menos ahí sí puedo luchar con armas propias. Vale. Bueno, y Pablo, ya solo quedas tú. ¿Qué red social es la que más asco te da? Yo a lo mejor voy a pecar de incauto o de inocente, pero hay una red social que he descubierto hace poco y da la casualidad de que hay muchachas, ¿vale? Y a lo mejor se llama Irina 28 y sale una muchacha que dirías tú, puede ser caribeña o no, pero pone que es de Sevilla, digo, qué raro. Y está Azuley 33. Que es un poco asiático, ¿no? Así bien. Y también es de Sevilla, entonces me parece súper extraño, ¿vale? Sí. Se llama Badú y a mí me escama. No sé por qué, pero hay mucha gente de Sevilla que yo diría que no es, pero eso, sí. ¿Pero te escama la población de Sevilla o en sí la red social? No, que no sé, que están todas muy buenas. Yo en mi barrio no veo gente así, no sé. Es muy raro. Es como mucho flow para tampoco. Y todo, te estamos esperando. Digo, coño, decimos, ¿dónde? No sé. Que son de Triana, mi arma. Puede ser. No sé si a lo mejor pusiese Rocío, pero Azuley o Irina, no sé. No. Sí. No sé. Bueno, todo es cuestión de investigarlo. Si quieres te planteamos ese reto para esta semana. Investigar. Estoy por hacerme un perfil en serio, ¿eh? No es broma. Yo incluso lo haría. No hay huevo. Que no. Yo me lo creo. Y lo pone en el videoblog ese de YouTube que tiene. Pues sí. Vale, pues nada, ahí queda dicho, Badú. Y ya vemos a ver cómo va. ¿Quedas con Azuley o con la Joana esa? O con Irina. Que son del mismo Sevilla, del centro. Sí. Bueno. Yo quería lanzar así un poco, ya que algunos habéis dicho que usáis más Facebook, otros Twitter y tal. Yo quería lanzar un poco así. La idea de Facebook versus Twitter, ¿qué veis en cada una diferencias o qué se podría, bueno, qué opináis de una contra la otra? Venga, vamos a empezar con José, que como la idea de la pregunta queda muy clara, te la mando para ti. Hombre, yo creo que siempre para entrar en Twitter tienes que tener un más 10 de gafapasta, ¿no? O sea, tú si estás ahí en Twitter y tú dices, ¡ay, qué mierda el gobierno! Es todo muy mal. Ay, Rajoy, qué malo eres. Ay, la herencia de Zapatero, qué mal. Ay, es que mira mi foto de gatitos. Es que hay... Yo qué sé, tío. O sea... Eso para ti es Twitter, ¿no? Sí, sí. Twitter es la foto de gatito, la foto del almuerzo. O sea, ay, mira, es que estoy en Foster Hollywood. Mira qué hamburguesa más chula. Y eso, ¿no? Y oh, venga, el Zapatero, mierda, Paquirrín, cabrón. O sea, ¿no? Es que Twitter te da esa posibilidad, que es insultar a Paquirrín, que yo creo que lo deberían poner ya como algo dentro de Twitter, en plan un botón, insultar a Paquirrín, y tú ya lo mandas directamente. Me parecería magnífico. Una opción. No, pero en serio, o sea, el Twitter, yo muchas veces que yo, la gente que veo en Twitter, lo veo como muy, como que se las dan mucho, ¿no? O sea, es que, oh, como, mire, cuando un niño de 7 años le regalan un iPad, pienso en que sería lo mismo que si a mí me regalaran un Ferrari. Estupidez máxima. ¿Qué yo? ¿Qué dice? Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? ¿No? En serio. Algunas veces leo unas cosas en Twitter que yo digo, pero ¿por qué os las dais de intelectual y de listo? Si al final termináis escuchando el Gangnam Style como todo el mundo. Cojones. Bueno. Roberto, yo sé que tú eres tuitero. Antes. O sea. ¡Me han pillado! Sí. Facebook contra Twitter. ¿Qué opinas? Bueno, es que como Facebook casi no lo utilizo. Sí. No sé qué utilidad tiene. Pero no, me quedo con Twitter porque es que Twitter se ve para todo. Twitter, que quieres montarte un chat con los colegas, te vas a Twitter. Que siempre te das al tío pesado que se queja de Twitter no es un chat. Y dice, ah, cállate la boca. Pero tú sigues a tu rollo. Te puedes cagar en el gobierno. Sí. ¿Ah? Pero te puedes cagar mucho en el gobierno y luego aguantar a la gente que se queja de la gente que se queja del gobierno, pero lo hace desde Twitter y no sale y se inmola delante del Congreso de los Diputados o algo así. Sí. Y prefiero Twitter porque Twitter con Twitter se aprende en general a lidiar con gilipollas. Pero con muchos gilipollas. Pero sí, unos niveles... Al final me da la razón, Robert. Sí. Es verdad, es que hay muchos gilipollas sueltos. Uh-huh. Y cuando un gilipollas tiene la protección del anonimato, es más gilipollas aún. El doble, ¿no? De gilipollas. Es el doble. Claro, es que dices, ¿qué puedo ser gilipollas y no sufrir las consecuencias? ¡Toma ya! ¡Soy la leche! ¡Pack completo! ¡Win-win! Entonces, yo me divierto mucho viendo esos gilipollas. Bueno, yo me quedo con la idea de la gente gilipollas y insultar a Peggy Ring, que me parecen magníficas las dos. Manu, Facebook versus Twitter. Vamos, yo también me voy a poner un poco a favor de Twitter, pero porque yo reconozco que casi llevo, creo que unos 4 años con cuenta de Facebook y aún no sé cómo utilizarla. Es decir, no sé etiquetar a alguien en una foto, no sé cuándo sigues a alguien, no sé cuándo pones un me gusta, no lo entiendo. Twitter sí, Twitter es muy fácil. O sea, con el hola que hace ya te has ganado a 400, 500 seguidores que le gusten los memes. Y fuera de eso, para mí, en uso particular, como prácticamente todo lo puedo vincular a Twitter, lo utilizo como un índice de lo que voy haciendo. Es decir, vídeo que me gusta y lo marco en YouTube, aparece en Twitter. Foto que hago, aparece en Twitter. Hola que hace, aparece en Twitter. Incluso duda, yo creo que se ha convertido en el nuevo Google. Porque cuando no encuentras algo y Google te da demasiada respuesta, con irte a Twitter y ponerlo y preguntarlo, siempre hay alguien que te ayuda. Entonces, dentro de lo que puede ser o de la confrontación entre las dos redes, sí. Twitter para mí creo que es más sencilla, más intuitiva y prácticamente está vinculada con todo. Y aunque ya no hay granja en Facebook, era lo único bueno que le veía. Ya fuera de eso, ya no. No sé yo, ¿eh? O sea, que tú eres de los que da el coñazo poniendo links a todas horas de vídeos y tal, ¿no? Básicamente creo que es lo único que hago, pero no los pongo. Es decir, yo marco que me gusta en YouTube y a partir de ahí ya... O sea, claro. Pablo graba un vídeo y salgo yo, me gusta. Y ya sale. Sí, Pablo sí. Hace una foto y salgo yo. Ya os he visto, salí magníficos en el vídeo. Yo por eso siempre hago publicidad indirecta. Hay muchas personas que son bastante odiosas, que usan el Gomiso o alguno de estos, que es en plan que tú lo conectas y entonces empiezas a ver una serie y de repente te aparece como he visto 200 capítulos de esta serie. Y... Uh-huh. Como cuando Roberto pasó a actualizar el perfil de no sé qué red social. He visto el último episodio y te salen 25 a la vez. Que eso fue hace ya más de un año. Pues fíjate si me acuerdo. El obvio, y ya lo quité. Aprendí por las malas. Yo era un gilipollas también. Bueno, Pablo, solo nos quedas tú. ¿Tú también eres más de Twitter? ¿O? Sí, a ver, yo es que la habéis repasado ya. No, yo tengo tres grandes reflexiones, ¿o no? ¿Qué son? ¿Redes sociales unidas es mal? ¿Vale? Que es lo que sería meterte el perfil de Twitter en el de YouTube, en el de en el que queráis, da igual. Yo el otro día cometí la tontería de conectarme a un episodio que estaban en streaming en La Guardilla, no sé por magia de que se vinculó a Twitter y dije cosas personales y se pusieron en Twitter. Eso mal, ¿vale? No vinculéis todo a Twitter, mano, muy mal, ¿vale? Lo siento, no, papa. No vincular nada. Después, bueno, ¿qué tiene? Bueno, ¿qué? No sigue, que está lanzado. Pablo. Vale, no. El siguiente, lo que veo bueno, es lo que habéis dicho también, es lo que es el consultar, ¿vale? Lo que es el que es torpe por Google, como yo. Oye, que se me ha estropeado el MacBook, se ha puesto blanco. ¿Qué pasa? Y tú consultas y siempre hay alguien que sabe. Toma el enlace, Monger, para ti. Que no sabes buscarlo en Google, imbécil. Y me lo ponen, ¿vale? Y otra cosa importante que no tiene Facebook, y esto sí, lo que es el olvidar, ¿vale? Tú en Facebook pones algo y se queda ahí hasta que otro lo mueva. En Twitter, como yo tengo mucha gente, me ponen cualquier estupidez y después no la encuentro, ¿vale? Y se olvida y se corre rápido y ya está. Si hay algún mongolo que habla, pues me da igual porque dentro de 2 minutos no va a haber nada porque se actualiza eso y ya está. Genial. Y muy bien por Twitter, ¿eh? Muy fresquito todo, ¿eh? No, aprobado. No, venga. Nos quedamos con se corre rápido y no sé si quería decir algo, José. No, pero yo quiero decir con lo de los links, que eso es como cierto, hay cierto podcast en la podcastfera que Roberto los conoce, que lo ponen en Twitter el enlace al Facebook, que enlaza al blog, que enlaza al podcast en Ivo. Y es así, o sea, tú vas, le das el enlace al Twitter y te abre Facebook, le das al Facebook y te abre el blog, y en el blog le das y te abre el iVoox. Y dices, ah, esto es fantástico todo, muy bien. No sé si Roberto tiene que decir algo. No, no, es que no sé ni quiénes son. lo sabe, pero no lo sabe. No te habrá cuenta. O sea, lo que me rompe es lo del iVoox. ¿Al iVoox? Es que bueno, no. ¿Qué dice iVoox? Dice, no sé. Pero eso es marketing para que crees traficazo ahí. O sea, sé de un podcast que pasa por el Facebook. Ese sí que no sé cuál es, pero. Bueno, después off the record, te lo digo. Vale. Lo dejamos ahí lanzado para que cada uno se imagine el podcast que más asco le dé y lo meta ahí. Quería lanzaros una pregunta que va a empezar Manu esta vez. La pregunta es la siguiente. La he enunciado así, de esta manera tan bonita. ¿Ligar en redes sociales es posible? Pues me has puesto nervioso. ¿Es posible? Sí. ¿Es recomendable? No. ¿Vale? Susto nos hemos llevado todo. Y yo creo que desde que existen redes sociales los sustos son mucho más grandes, más hermosos. Eso sí. Más hermosos en cuanto a tamaño. Sobre todo grandes, de que estamos hablando, sí. Claro, la cosa es. O sea, antes tú tenías una amiga que quería echártela a ti, era muy de intentar que te cubriera y te decía eso de, no, es que es simpática, que era más de 120 kilos en algo bonito, ¿no? Simpática, 120 kilos. Ahora no. Ahora como la foto es chiquitita y no te deja ampliar porque la niña es torpe y la pone en baja calidad, pues no ves los 120 kilos que hay reflejado. ¿Torpe o no? O no, como sexy. Sexy o no, gran... No. Bueno, en resumen, si se puede ligar, sí. Si se debe, no. Menos en eDarling, que ellos te proporcionan tu perfil para que no tengas que buscar más compañeros, sino que se centra en ti. Así que eDarling, elegida página del año de contactos en 2011. Actualízate. Casi no vemos la televisión. ¿A qué no? Roberto, ¿tú qué opinas? ¿Ligar en redes sociales es posible? Hombre, es necesario. De hecho, he dicho antes que es la razón por la que nacieron las redes sociales. Pero más allá de que es necesario, es muy divertido ver lo que les pasa a otros cuando intentan ligar. Y al diario de Patricia me remito. Porque sí, sí. Esos casos de... ha conocido a tal internet, pero no sabes, está sentado a su lado y te ves al lado un ogro ahí un ogro. Y dice, ¿y conoces a tal persona? Y dice, sí, es guapa. Pues no lo sé, nunca he visto una foto suya. ¡Mal! ¡Se pide la foto lo primero! Sí, yo la verdad es que no sé cómo hacer eso. Y foto a buena resolución, porque ya me ha pasado más de una vez que ves en el timeline de una tuitera, o Twitter o al revés, también puede pasar, que ves la foto en pequeño y dices, anda, parece, voy a ampliarla. ¡Ah! ¡Joder! O sea, voy a resolución, por favor. Buena resolución. Algo fidedigno. Bueno. Aunque sea una foto del DNI, da igual. Sí, que se te vea más o menos lo que eres tú, ¿no? Y con el periódico del día, por favor. Vale, no vale sacarla de otro lado. El periódico del día y la hora, si es posible. Bueno, Pablo, ¿tú entonces qué opinas? ¿Es posible ligar en redes sociales? Hombre, yo es que creo que desde que la gente tiene móviles con cámara y la postura de boquita piñonera se ha diversificado, yo creo que esto es un no parar de disgustos. Porque conozco a muchas, bueno, vosotros también conoceréis, que utilizan el ángulo de boquita piñonera. Y que parece que está, mira, es hasta agradable. Se te ha caído el lápiz de la nariz, niña. Y después no, ¿vale? Entonces, cuidado, be careful con las boquitas piñoneras y lo que es la resolución. Y ya digo, papel, o sea, periódico, ¿vale? Aunque sea un bajar, coger el metro o el que sea gratis de ese día y decirle, mira, aquí con fecha y todo, para no queremos sorpresas. Irina 28. No surprises, ¿vale? Bueno, ya comprobaremos cuando hagas el estudio sobre Badoo, el tema Irina 28 y Azaley. Que yo me he quedado impactado con eso. Ya me lo concretarás. Sí, sí, sí. Vale. Y tú, José, bueno, ¿qué opinas? ¿Te puede ligar en redes sociales? Yo me quedo con la frase de, es que necesito una foto porque chatear contigo es como chatear con un fantasma, no te pongo cara. Esa frase es mítica, de típico de mándame una foto, por favor, porque me estoy tocando pensando en no sé, actriz porno random, ¿vale? Sí. Y cuando te manda la foto dice, ajá, cuéntame más. Adiós, hasta luego. Y ya es como que desaparece. No, pero yo tengo que decir, yo antes era muy de ligar en chats. O sea, yo ligaba en... Hombre, Hispachat y todo eso. No, no, en el Messenger. Ah. Messenger. Es que, pero el Messenger es como más... como más conoces a la gente, ¿no? Con la que estás hablando. O tú joder, no me sale la palabra. Agregabas ahí sin ningún control. No, no, yo me metía en chats random y después, bueno, no, en verdad me metía en chats de foros de anime. O sea, yo te estoy hablando de hace mucho tiempo ya, hace muchos años. Yo era un pibe, un prepuber. Entonces, pues yo me metía en los chats y claro, yo en verdad ligaba, ¿no? Porque yo soy una persona que tiene labia. Pero claro, cuando me decía, ah, sí, soy de Barcelona, decía, ah, vale, hasta luego. Pues por eso nació el diario de Patricia, como ha dicho Roberto. Si es que son cosas que eran básicas, tenían que salir. Imagínate un chaval de 14 años con una paga de 1,000 pesetas al mes en Barcelona. Claro. Adiós, hasta luego. Venga. Y no, no, nunca conocí ni la gente en Cádiz, como la tecnología en Cádiz se resiste a avanzar, sí. Pues no había nadie en los chats de eso. Entonces nunca llegué a ligar por chat con gente desconocida. Bueno, pues también os lo dejo de deberes, ¿eh? Os metéis en un chat y os ponéis a ligar con los primeros que pilléis. Bueno, yo con permiso, sí, hombre, antes de seguir, diré que se nos está olvidando, yo creo que con respecto a ligar, y redes sociales, la principal, que en su momento fue el IRC, desde mi punto de vista, ojo, que yo he llegado a pasar horas intentando entrar en Sevilla Amor, en Amor a Secas, en Sevilla Sexy y Sevilla Caliente, ¿vale? Y yo conseguía un hueco, yo entraba ahí, esa noche no dormía. Pegaba toda la noche intentando buscar a la que tuviera el nick más provocador. ¿Vale? No os preocupéis, está viendo el final de Fringe. Probablemente tampoco duerma yo esta noche en la cama. Magnífico. Magníficos efectos especiales. Es más, diré que a mi señora la conquisté por IRC, ya que yo emitía en un programa de radio, y ahora es cuando voy a hacer que se llamaba con el Radio Prepucio del canal Condones de Colores. ¿Cómo? Sí. Sí, esto ya es personal. Se puede apagar la radio. Puro pasado. Yo estuve 6 meses emitiendo en un canal de radio en streaming que se llamaba pues Radio Prepucio y pertenecía al canal de IRC Condones de Colores. Y a mi señora la enamoré poniéndole musiquilla bonita por ahí. Yo lo que quiero saber es qué hacía tu señora escuchando Radio Prepucio. No. Prepucio no, Prepucio. La S. Que Prepucio. Yo quiero añadir... ahí está el tema. Ahí es la diferencia sutil. No era lo que quería decir en el fondo. Entonces... me gustaría añadir que me parece nombre muy comercial. Vale, pues diré que como en el IRC no había fotos porque no podías ponerte nada, solo colores, ¿sabes? Ibas para el... El que no tenía la arroba o el más delante no te ajuntaba porque sabías que era un señor que intentaba ligar de soslayito con nombre de mujer random. Pero si ya tenía un más es que iba mucho. Y si iba mucho es que era una mujer de verdad, ¿o no? Sí. Pero ahí estabas tú. Y yo diré que no lo quería meter antes porque he sido sutil. Pensaba que la señora tenía puestos los dos cascos, pero tiene uno. Y el IRC me ha provocado muchos quebraderos de cabeza. Bueno. Uki, te quiero. Disculpa. Pues nada, después de esto nos quedamos con Radio Prepulsio, que es lo que más me ha encantado. He estado investigando por la red y he sacado unas redes sociales que yo he pensado que os podrían interesar muchísimo y que si queréis pues comentamos un poco todos así, que creo que vais a estar abriendo como locos para registraros. La primera red social que os quiero comentar se llama Ravelry, así como suena, Ravelry, por si alguien quiere entrar. Es un sitio web que reúne a todas las personas, atención, interesadas en tejer o que lo practican. Bueno, en este lugar comparten las dudas como realizar algún punto de cruz o tejer algún suéter con personas de todo el mundo. Yo creo que es una red de lo más interesante. Espérate, no he entendido. O sea, ¿tejer un suéter con personas de todo el mundo? Vaya guapo de suéter, ¿no? Pero es genial la imagen de entrar. O sea, son un montón de manejitas de lana rosa con un búfalo, conejos, una oveja, una llama, un perro. Todo el mundo sabe que los perros dan lana. Claro, para tejer. Y una cabra. Escucha, yo desde el punto de vista de la pedagogía, tengo que decir que esta es una red social que yo lo veo muy bien para iniciar a tu abuela en el internet. Totalmente. O sea, no, fuera de coña. O sea, esto es un punto motivacional para las personas mayores, tío, para iniciarla en el mundo de internet. Muy bien. Una comunidad para compartir, aprender e intercambiar proyectos, patrones o herramientas con otros usuarios afines del mundo de la costura y la mercería. ¿Qué más quieres? Ojo, cuidado. ¿Qué más quieres? Roberto, ¿te estás registrando ya? Lo estoy intentando, pero es que me pongo a pensar, ¿aquí no vas a follar? ¿O no? Aquí dices, sabe. Oye, ¿qué te gusta? ¿El punto de cruz o el punto crochet? No, es que yo soy más de doble cruzado. ¡Pendona! ¡Que eres una pendona! No, con ese sistema no creo que se pueda ligar mucho, ¿eh? Bueno. Y, oye, eso, y la imagen del New me gusta, ¿eh? De genial. New. O el búfalo este, ¿eh? Ahí, que no sé qué pinta un búfalo, no sé qué pinta un búfalo con tejer lana. Son bueno. Son muy de tejer los búfalos. Sí, cuatro conejos y dos enseñan el culo. Eso algo tendrá que decir, ¿eh? Y la cabra loca de abajo que se está hundiendo y está pidiendo ayuda. ¡Sacadme de aquí! Con el ojo muy abierto. Ya que os habéis vuelto locos. Un saludo a todos los que están escuchando este podcast en el coche y no pueden ver la página web. Ya que os habéis vuelto locos con esta primera red social, esta segunda se la quiero dedicar a Pablo, esta con todo mi amor. Se llama es Stache Passions. Te mueres. Esta red es la definen así. Esta red es para los bigotones. Si intentas presumir de tu gran mostacho, estarás en el lugar correcto. Así también. Yo tengo que entrar en esto porque esto me parece a mí magnífico. Espérate, Stache Passions 100% free. Oh, bueno, my God. O sea, se escribe Stache como S-T-A-C-H-E y luego Passions con dos S. Mientras ellos entran, pone que también, bueno, puedes tener miles de seguidores de tu mostacho. Es muy grande esto, tío. Qué bueno. Y yo sé que Pablo, pues ahora mismo estará registrándose con dos o tres cuentas a la vez, no sé. Lo linkarás al Twitter, ¿no? Mostachito 32. Mostachito 38. Muy bien. ¿Alguna opinión más? ¿Alguna opinión más sobre esto? Y yo, Irina 33 también me sale aquí en el lado. ¿Por qué? Cerca de Sevilla, madre mía. Te persigue. Y lo mejor es que te puedes conectar a esta red social con Facebook. O sea, ya enlaza el Facebook con el mostacho. O sea, esto es la leche, tío. Comparte tu mostacho con el mundo. Y porque, oye, pero salen mujeres con mostacho también. Esto no discrimina, es fantástico. Portuguesas todas. Bueno, vamos con la siguiente red social. Iré guardándolas en favoritos y luego ya entráis después. La siguiente es, voy a decirle en español, Vampire Freaks. Es Vampire Freaks, como locos, por favor. Esta red social es de los góticos y goza ya de bastante éxito. Actualmente cuenta con casi 1,5 millones de seguidores. ¡No! Atención, que comparten su gusto por la literatura de terror, películas de vampiros y música dark. Y por no tener cejas, que también es importante. Es importante, sí. Oh, qué bonito. Muy bien. Entonces los tenemos todos juntos en el mismo sitio. Es el momento de matarlos a todos. Magnífico. Estas redes sociales. Entiendo que esa gente no tiene amigos en el mundo real y necesitan encontrar gente como ellos para ser felices. Bueno, no, mentira, no pueden ser felices porque si son felices se pegan un tiro, porque su forma de vida les impide ser felices, porque no quieren ser felices, y todo es un asco porque estas redes sociales... a la mierda los góticos, en serio, no puedo con ellos. Bueno, también la dejamos ahí por si alguien quiere entrar, que habrá góticos por el mundo también, que les guste esa red social y quieran compartir sus penas con los demás. Otra red social que no vamos a comentar mucho, se llama loszombies.com. Es una comunidad en el ciberespacio, lleva desde 2008 y reúne a todas las personas alrededor del mundo interesadas en zombies. Bueno, tiene cantidad de fotos sobre el tema, que no sé de dónde habrá, bueno, fotos de gente que se habrá disfrazado. Cómo ser un zombie, cómo infectarte, muy bien. Los sí. Zombies comparten, lo que pasa es que escriben muy lento y eso, pero bueno, no pasa nada. No me entra a la página, ¿cómo es? Yo, porque no eres un zombie. Claro, tío. Lost Zombies, con B-I-S. Bueno, si no, igual está caída porque tiene gran acumulación de zombies ahora. No, pero es que pongo... Pero espérate que te voy a decir lo mejor. Yo pongo loszombies.com y me redirige a MMA Fight, una página web de lucha de esta de... Vale todo. No, pero Lost, hostia, es no sé Lost. Es Lost de perdidos. Coño, vale. Porque Uchi, y además se hacen su mordedura de zombie la... Oh, ¡vaya guapo! Estoy viendo... Sí. Curioso, ¿eh? Esperaros rectifico. Esta gente es más triste que los góticos. Esta gente es más triste que los góticos. Y hay uno que pone My Cousin Zombie. Mira, zombie. Mi primo zombie es Nigar. Esperaros porque quedan las mejores. La siguiente que os quería enseñar y mostrar al mundo se llama eons.com. la definen como la red social de las personas de la tercera edad. Este sitio web funciona como Facebook y Bebo, que no sé lo que es Bebo. Lo único diferente es que esta red es para personas con mayor experiencia. Entonces ahí podéis meter a vuestra abuela y se puede linkar, creo, con la primera, el Ravelry.com, está la de tejer, y ahí lo tenéis todo unidito. Esto es magnífico. Este, además, para que se vayan con... No tiene diseño, es blanco y con letras azules. Sí, sí. Magnífico. Además, cuando tienes que meter tu edad, la primera opción es menos de 40. 40. Pues ya 40, ¿no? 49, 50, 50. A mí me encanta la máxima edad. 70 más opción. 70 más 70. 4 de carisma. ¿Eso qué es? ¿70 más un dado de 20 o qué? Bueno. ¡Uy, va a salir un 23! ¡93! ¡Has muerto! Vale, pero esto no tiene gracia. Dice, visita nuestro Facebook para más información. ¿Hola? Una red social, tiene que visitar otra red social para informarte. Claro, tú sí, a esto lo único que le falta, y Mario lo estará pensando ahora mismo, es un enlace al programa de Juan y Medio. ¡Hombre! Ya lo tendría todo. Lo claro, retransmiten claro. En streaming. Claro. Todos los lo días. Mejor es que te deja decidir cuánto quieres pagar por ser miembro. ¿$0? ¿$5? ¿$10? ¿$15 o $20 ahí? Depende de a mí me encanta, dice, ¿cuáles son tus intereses participando? Actividades de, en comunidad, voluntariado, manualidades, eventos de manualidades, encuentros musicales y viajar. O sea, el inserso. Esto es el inserso directamente. Sí. Yo creo que ningún señor mayor ha terminado de rellenar esto. ¿Se te muere antes? ¿Esto es muy largo? En fin. Sí, ya el joven mayor. Nos quedamos con esa. La siguiente yo creo que es muchísimo mejor y yo sé que os va a dejar ojipláticos. Se llama myfreeimplants.com. Toma, espérate. Vámonos. La descripción. Venga. Este sitio web está hecho para las mujeres a las que les interesa conseguir algún implante de senos, pero no cuenta los recursos suficientes para costearlo, ya que aquí se reúnen donaciones para la buena causa. Qué bonito. My Free Implant. Apadrine unos pechos, señora. Bueno, me gusta el nombre. Lo mejor que tú te metes y está guay las fotos de la actriz de porno ahí, como diciendo: si te meten en esta web, te vamos a arreglar. Bueno, vamos a la siguiente, ya vamos de carrerilla. Matchadream.com, una red social para las personas que les interesa lo que sueñan las demás. Aquí se puede encontrar gran cantidad de personas que se dedican a interpretar tus pesadillas o tus aventuras mientras duermes, además de que tienen un diccionario de términos muy útil para interpretar rápidamente tu sueño. Bueno. Uy, salud, señor aplastado. Han estirado la foto un momento, parece que está aplastado. Claro, la gente no lo verá, pero es un señor que sale de la esquina superior izquierda y han estirado la foto, parece que la ha pasado una aprisionadora. ¡Ay! Oye, lo de busca sueños, me encanta. Tipo de sueño, cualquiera. Vamos a mirar. Terrorífico, feliz, sexy. A ver, sexy. Diccionario de sueño, autopsia. Ay, del tirón. No, perdona, yo he buscado diccionario de sueños, acordeón. ¿Qué pasa si eres con un acordeón? ¿Quién nos ha preguntado? You are like here, joyful and relaxed. O sea, eres una persona relajada, jovial. A ver, te puede tomar algo de trabajo y esfuerzo en alcanzar el estado de mente. Que eres que te gusta tocar acordeón. Vamos, te está diciendo que te gusta tocar el acordeón. Bueno, lo del señor aplastado me ha encantado. La siguiente es una. Bueno, se hizo famosillo, no sé si ahora seguirá mucho, que es Red Karaoke. .com, esta está en castellano, es un sitio que reúne a las personas que les gusta el karaoke y tal, y permite grabar vídeos y cantar mientras estás ahí, bueno, mientras estás en la página web. Esta sí que más o menos es un poco más conocida, o no, o solo la conozco yo, que soy un cantarín. No. Yo la conozco también. Vale, menos mal, así me quedo más. Ah, pero aquí tú eliges y te pone la música, ¿no? Y tú te pones aquí a cantar. Sí. Vaya, yo me habéis descubierto un universo nuevo. Me voy a registrar, pero ya. Me quedan muy pocas ya para dejarlo por todo lo alto. La siguiente se llama intellectconnect.com. Pone, si sientes que tienes mente prodigiosa, este es el sitio web para ti. Se dirige especialmente a las personas con alto coeficiente intelectual que necesitan compartir con los demás algo más que conversaciones sin sentido. Una página web para gente como nosotros, gente interesante que quiere compartir cultura con los demás. Esto es la némesis de Twitter. ¿Buscas problemas? En fin, y ya por último tengo tres más. Una es mycharge.org, que es una red social que opera desde el 2006 y reúne a la comunidad cristiana, que puede compartir sermones dominicales y otras actividades religiosas, que está... ¡Fuerte! Yo sé, os vais a meter de cabeza. ¡El Nintendo! ¡El demonio! ¿Está el enano ese o era un niño? No sé. Estaba el mayor y el enano. Mira. Y luego, para terminar, ya las últimas, que son como una red de redes sociales, se llaman Dogster, Catster y Hamsterster. Dogster, como pues, su nombre indica, es una red social para amantes de los perros. Tú le creas un perfil al perro con todos sus datos y tal, y luego se intercambia consejos, anécdotas, vídeos, etcétera. Catster, que es la de los creadores de Dogster, como el propio nombre indica. Debido al éxito de Dogster. los... y yo metero en Dogster que sale un... Ah, no, que creía que era un perrete. Es un hater con cara de perrete. Eso será Hamsterster. Es magnífico. Que Hamsterster, que... al ver el filón de Dogster y Catster, pues crearon para los hamsters, ¿no? Entonces tienes una red social para apuntar a tu hamster para que, pues eso, para que entable relaciones con otros hamsters, supongo, no lo entiendo. Me gusta. A mí me encanta. A Bobby le gusta. Me encanta el Dogster. He entrado en Dogster porque tengo un perro. Y salen artículos. Hay un artículo que dice: ¿los perros roncan? Y yo me he quedado diciendo: bien, ajá. Man. Oye, a ver, yo... Tim Link, que ha escrito el artículo ¿todos los perros roncan? Pues mira, me has dejado muy dudoso, o sea, con una duda muy grande en mi cabeza de, hostia, no sé si todos los perros del mundo roncan o no. Es un estudio, o sea, Tim Link. ¿Cuántas palabras tiene este artículo? ¿3.000? Tiene 8 comentarios, el artículo. Pero lo mejor es que salen fotos de perrito durmiendo. Y son muy monos todos. Y mi perro ronca, ¿eh? Mi perro sí que ronca, lo debo decir. Bueno, se lo pasamos a Tim Link. No sé si quería decir algo, José, que ha metido por ahí. Yo bastante. Sí, yo es que tengo que reconocer que me he quedado atrapado en la red social de los sueños, tío. Estoy viendo aquí. No, mira, avanzado. Mira. Sí, no he avanzado. Es que, mira, si sueñas con una máquina de fax... Significa, sí, coño, viene aquí. Significa que si estás viendo o usando una máquina de fax en tu sueño, indica que estás recibiendo algún mensaje de tu subconsciente. Este mensaje te enseñará de qué se trata. Coño, y si sueñas, pero espera, no hay más. Si sueñas con un gitano, ver un gitano en tu sueño, significa que quieres estar libre por el mundo sin ninguna responsabilidad y obligación. Alternativamente, este símbolo puede sugerir que necesitas mirar al futuro. O sea, ya lo sabes. Esto es el paraíso. Me ha descubierto una red social impresionante. Yo creo que si sueñas con un fax, lo que tienes que decir a tu subconsciente es que se compre un móvil. Porque vamos, si quiere comunicarse contigo, que use algo más moderno. ¿Quién no ha soñado con un fax o con un gitano? Es que... Claro, coño. Ya sigo... Y una cosa, ¿y si sueñas con un gitano robando un fax? Hostia. Que están mirando al futuro, o sea, que le están robando. Mirando al futuro, pero para ello tienes que dejar de comunicarte con tu subconsciente. Te están robando el subconsciente. ¿Estás robando el subconsciente? Joder. Registraros si lo preguntáis, porque eso seguro que os responden al minuto aquí en el Match and Dream este. Bueno. Brutal. Bueno, pues yo creo que con todo esto lo hemos dejado por todo lo alto y sobre todo hemos dado unos apuntes a la gente para que se pueda entrar en nuevas redes sociales que, para mí, tengo que decirlo, creo que son magníficas y que pueden, vamos, tirar para atrás a cualquier Twitter y a cualquier Facebook. No sé si opináis algo parecido. ¿Os habéis quedado enganchados con alguna, además de los Dreams? Yo la de Dogster la voy a ver mucho, la de los perros, porque me están descubriendo cosas sobre los perros que no... Es que, fíjate, un top 10 de... Top, no es coña, 10 perros que... A ver, 10 perros jugar... Que están orgullosos de ser como son. 10 perros que... Sí. O sea, 10 perros que están orgullosos de ser lo que son. Y tranquilo, que se ha quedado que lo ha escrito, ¿eh? Pero, evidentemente sale una foto de Lassie. Evidentemente. Pero es que, más, y lo que más es que las fotos que pone, los perros tienen que estar orgullosos. Es un referente Lassie para esa página. Es, ¿sí?, como el fundador. Fue a la... A la apertura de la web estaba ahí cortando el lazo. ¿Qué te digo? Es que a mí me ponen una foto de estos perros en un cartel electoral y voto al perro. Hombre, el perro que sale con miles de banderas de Estados Unidos, no hay perro más americano que ese. Ese perro, digo, joder, Obama, tío. Es pues, increíble. Yo sé que Pablo se va a quedar con la de los mostachos, que es una red muy, muy bonita. Bueno, ya tengo el perfil mostachito 33, ¿vale? Os puedo decir los eventos que preparen durante la semana y tal para, bueno, por si queréis uniros. Y yo, de hecho, lo voy a vincular con mi Facebook para seguir todo. Genial. Magnífico esto. Bueno. Oye, escúchame. Sí, sí. ¿Tú sabes lo que significa soñar con un bigote? Estamos con esto. Mira, dice, soñar que tienes un bigote cuando no lo tienes significa que estás escondiendo un aspecto de ti mismo. Estás poniendo tu personalidad, mostrando un diferente aspecto de tu personalidad. Pero soñar que te afeitas el bigote indica que estás revelando tu identidad real. Si ya no tienes bigote, alternativamente, si no tienes bigote, dice, estás intentando reinstaurarte en una posición de honor y estatus y abandonando tu asociación con actividades o placeres ilícitos y compañías evil, o sea, compañías malignas. Uh-huh. Ahí queda eso. Que después cuando hablo de bigote la gente se ríe, ¿sabes? Y eso es súper profundo, para que veáis. ¡Cállate! Que yo le voy a dar doble valor a todo esto porque el señor José Arocena, además de darnos cultura, lo está traduciendo al instante, o sea que... Sí. Ah, pero espérate, que dice también que si eres mujer y sueñas que tienes bigote... No me lo estoy inventando, viene aquí. Indica que estás expresando tu poder a través de tus palabras y tus expresiones verbales. Toma ya. Bueno, yo creo que con esto nos podemos quedar en todo lo alto y voy a empezar lo que son las despedidas porque dejamos a José descubriendo. Yo tenía una cosa, yo quería decir una cosita. Ah, sí, si sí, por favor, sí, sí, sí. Es que dentro de todo yo he encontrado otra red social nueva enlazada en una de las que tú has dado. O sea, en Eons, en la de la tercera edad, sí. Hay un banner chiquitito abajo que te enlaza a todocanis.com y llevo un rato flipando con lo que son las secciones, ¿vale? Pone apartados, ver chicas, ver chicos, buscar gente online, los más votados, fotos dedicadas, vídeos de YouTube. Y a partir de aquí saltamos a tribales, tunen, coches y motos, oros, moda cani, camarón de la isla, tatuajes y piercings y enlázanos. Acabamos de cerrar el círculo, Mario. Yo me acabo de quedar ahí. Y en últimas novedades han arreglado el error que había en subir fotos al apartado de tus amigos y ya funciona el subir fotos al apartado de moda cani. Yo, por si lo queréis dejar ahí. Yo tengo que tuitear lo de todo cani, lo tengo que tuitear, lo siento. O sea, esto vale. Tiene que verlo el mundo. Sí, acabo claro. De entrar en todo cani, pero lo más gracioso es el todocanis.com, la web la para web los canis. A todo. Pero, o sea, con una mayúscula y una minúscula, una mayúscula y una minúscula, así todo claro. Escrito. Pues yo, esto está enlazado en Eons, en la de la tercera edad, ¿sabes? No sé por qué he llegado ahí. Pero bueno, si os metéis en ver chicas, además veréis que hay mozas que no ponen fotos, no sé si por miedo, pero con nombres súper sexy. Laranchita, Centolina Cool, María Morena 12, Carolina 5242, espero que no sea el peso ni la edad. La Rubita Cani, Escucha, hay una que se llama Golosa 89. Sí, porque esa está en el top 1 de las más votadas porque tiene foto. La Mary. La que sale abajo es la Mary. Bueno, la Mary. Yo no yo ahora os paso una foto de la Vane, que a mí la Vane me gusta mucho. No sé si bajaros el audio para poder despedirme ya tranquilamente y dejarlo con todas las redes sociales. Vamos a ir despidiendo. Ya cuando pongo la música esta de fondo que voy a poner ahora, ya no puede hablar nadie ya ni de sueños, ni de canis, ni de abuelos en redes sociales. Lo primero de todo, despediros a los magníficos invitados de hoy que nos han dado cultura a borbotones. Así que muchas gracias, Manu, por haber estado aquí. Espero que te lo hayas pasado bien. A morir de bien. ¡Ay! La que Vane, me gusta. La Vane con B. ¿O es que se te ha ido el dedo? Nada, es que hay que ver la foto. Y muchas gracias, Roberto, también por haber estado aquí. Espero que te lo hayas pasado bien y te hayamos descubierto un par de redes sociales. Me he descubierto una mina aquí de redes sociales. No, muchas gracias por invitarme, me lo he pasado muy, muy, muy, muy bien, de verdad. Muchas gracias. Ya tienes cosas que hacer mañana en el trabajo, que yo por lo menos lo voy a dedicar a esto. Y nada, Pablo, José, muchas gracias también a vosotros. Espero también que hayáis descubierto redes sociales de vuestro agrado y que nada, que nos vemos en el siguiente episodio, ¿no? Por supuesto, muchísimas gracias como siempre y voy a ver cómo evoluciona esto del mostacho. Que creo que voy a estar muy entretenido. Muchas gracias. Y José, di algo ya que estás con los sueños. Yo no, yo creo que esta noche, cuando sueñe algo, voy a ir directo al diccionario aquí a verlo. Me ha dado droga, ¿eh? Esto es droga para mí, ¿eh? Bueno, y para los demás, pues muchas gracias por escucharnos. Esperamos igualmente que os hayamos descubierto un gran amplio mundo dentro de las redes sociales, y que yo me he quedado con las ganas de visitar la de Hamsterster. Ahora después, cuando acabe, pues ya me pondré a fondo con ella. Y que, como siempre, nos podéis encontrar en lamesadelosidiotas.com, y si no, por iTunes y por cualquier red social por ahí, como Twitter, por ejemplo, en Mesa Idiotas. Y nos vemos en el siguiente episodio con unos invitados que no serán mejores que estos, porque es imposible, pero bueno, darán algo de alegría a lo que es el podcast. Así que nada, ala, hasta la próxima. Adiós. Venga, Pablo, ahora te dejo que cantes ya. No escucho nada.